comunicación social. Más de 100 testigos están previstos que declaren, los cuales ya han comenzado a hacerlo desde la semana pasada y han surgido importantes testimonios. Esto era lo que queríamos repasar un poco con la doctora Mercado Luna. Muy buenos días, bienvenida a el programa. Buenos días, Romina, y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo en primer lugar quería especificar cuál era mi participación en esta mega causa. Sí. Yo participo como querellante juntamente con las doctoras Viviana y Marisa Reynoso, y lo hacemos en representación de 6 de las víctimas, que son Juan Carlos Gómez, Luis Gómez, Lucila Maraga, Enrique Lancilotto, que en representación de su padre, el profesor Lancilotto, que estuvo privado ilegalmente de la libertad, y también lo hacemos en representación de María Heredia, que es la esposa de Adán Díaz Romero, que bueno, se encuentra desaparecido. Uh-huh. Como vos bien lo decías, los delitos que se imputan en esta causa son numerosos, entre ellos el homicidio calificado, por el caso precisamente de Adán Díaz Romero, asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad y tormentos. Bueno, esta causa tiene 15 imputados, entre, digamos, los más renombrados se encuentra Menéndez, después Roberto Catalán, el director del Instituto de Rehabilitación Social, Renato Sánchez, José Félix Bernaus, que era el segundo jefe de la Policía Federal, Luis Fernando Estrella, que ya fue condenado por la causa de los sacerdotes de San Ecali y del obispo Angelelli. Bueno, esos entre los más nombrados y conocidos. Uh-huh. Como vos bien lo dijiste también, en esta causa hay alrededor de 100 testigos que van a declarar, entre los cuales se encuentran testigos que son víctimas. Y hay alrededor de 50 víctimas en esta causa. Bueno, esta causa se llama mega causa precisamente por el volumen de la misma, por la cantidad de imputados, por la cantidad de víctimas, y bueno, es la primera mega causa que se lleva a cabo en La Rioja. Uh-huh. No sé qué otro aspecto querías que te marque sobre esta mega causa. Sí, lo que queríamos un poco era repasar la importancia de los primeros testimonios que se pudieron escuchar desde la semana pasada, ya desde el día jueves más precisamente, que comenzó comenzaron a declarar los testigos. El primero en hacerlo fue el periodista o ex periodista Plutarco Schaller, y después algunos también de sus defendidos específicamente o quienes usted está representando como abogada querellante. Y otra de las cuestiones es, bueno, de lo que surgió de estos testimonios, la importancia veíamos nosotros desde el punto de vista de que esta es una de las causas importantes a nivel nacional por el hecho de que están puntualmente identificados y sentados en el banquillo de los acusados algunos participantes civiles, como se llaman, ¿no? Que en el país, digamos, mucho ha costado juzgarlos o bueno, encontrar las culpabilidades, juzgarlos y que efectivamente cumplan condenas. Efectivamente. Sí, durante la primera jornada de testimonios se llevó a cabo entre el 20 y el 21 de agosto pasado, es decir, el jueves y el viernes pasado. Sí, uno de los primeros que declaró fue el señor Plutarco Yal, que tengo que aclarar porque recién me olvidé, que es también uno de los representados nuestros. Plutarco Yal Como bueno, muchos deben saber, formo parte de la cooperativa El Independiente, cuyos miembros, especialmente los hermanos Paoletti, que eran el director y subdirector, Alfieri, que era secretario de redacción, y el propio Plutarco Schaller, habían sido señalados como uno de los blancos por parte de la dictadura acá en La Rioja. Bueno, Plutarco Schaller fue detenido el mismo 24 de marzo de 1976, precisamente en el diario, y bueno, él en su testimonio extenso, quiero aclarar que yo no estuve por razones personales, pero conozco el tenor del testimonio por mis compañeras y por el público que estuvo presente. Bueno, relató, digamos, cómo fue su detención, relató las condiciones en las que estaban, las condiciones inhumanas en las que estaban detenidos en el Instituto de Rehabilitación Social, los tormentos a los que fueron sometidos, los interrogatorios permanentes bajo tortura. Relataron tanto él como Luis Gómez, que también hizo una declaración muy amplia, relataron cómo los querían obligar a decir y a firmar declaraciones sobre hechos totalmente falsos, y que ante su negativa los castigos y los tormentos que venían después eran tremendos. En el caso de Plutarco Schaller, también contó cómo se le hizo firmar su renuncia al diario El Independiente bajo amenaza de muerte. También, bueno, los testigos que declararon el jueves, todos contaron cómo fueron trasladados en octubre de 1976 desde el Instituto de Rehabilitación Social hacia el penal de Sierra Chica, y bueno, relataron que fueron trasladados en un avión Hércules, y el infierno que se vivió en ese traslado, porque fueron permanentemente golpeados durante todo el viaje. Viajaban con los sentados en el piso, con atados y con los ojos vendados. Todos coincidieron, digamos, en este relato de este brutal traslado, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el caso también de tanto de Plutarco Schaller como de Luis Gómez, también ellos relataron, y esto es algo muy importante porque estuvieron ellos como detenidos, desaparecidos durante prácticamente un año, fueron retrasladados desde el penal de Sierra Chica nuevamente al Instituto de Rehabilitación Social, junto con otras cuatro personas más, con otros cuatro presos políticos más, y decimos que estuvieron en carácter prácticamente secuestrados, porque sus familiares desconocían totalmente su paradero, y durante este periodo fueron brutalmente torturados y sometidos prácticamente a un régimen de campo de concentración. Fueron en realidad traídos como rehenes para el Mundial del 78, que no sé si ustedes todos recordarán que en el Mundial del 78, en el exterior, hubo una especie de campaña en contra de la Argentina, y se denunciaban internacionalmente violaciones a los derechos humanos. Tal es así que, bueno, tal vez José es joven, pero los que no son tan jóvenes recordarán que los militares sacaron como un logo, un eslogan que decía, que lo pegaban en las paredes, que decía: los argentinos somos derechos y humanos. Eso durante el Mundial. Sí. Bueno, esta gente que fue traída como rehenes para el Mundial, porque justamente a raíz de que había trascendido a nivel internacional, en el 78 vino la Cruz Roja a la Argentina, Este grupo de detenidos políticos, entre los cuales estaba Plutarco Schaller y Luis Gómez, luego de haber sido detenidos clandestinamente y castigados brutalmente, se les comunicó en octubre del 78 que serían visitados por la Cruz Roja y que tenían que decir que habían sido bien tratados, que recibían visitas, que podían escribir cartas, es decir, que tenían, digamos, un régimen de una cárcel modelo prácticamente, y que si no lo hacían se iba a hacer un simulacro de fuga y iban a ser ejecutados. Uh-huh. Por lo tanto, ante la visita de la Cruz Roja tuvieron que hacer esa manifestación. Uh-huh. Bueno, en definitiva, yo creo que con todos estos testimonios, digamos que fueron testimonios, creo que arrancamos con testimonios muy importantes y muy contundentes. Uh-huh. En esta mega causa. Sí. Donde se pudo demostrar, digamos, lo que fue el plan sistemático de exterminio de la oposición política aquí en La Rioja. Uh-huh. ¿No? Después, si quieres, paso a relatarte. Si usted quiere saber algo puntualmente de alguno de estos testigos que declararon el día jueves, y si no, pasó ayer a tarde lo que fue la jornada del día viernes 21. Sí, en realidad, bueno, era un poco eso, ¿no? También reflexionar, como usted lo decía, de la importancia también, o sea, se arrancó ya con la ronda de testigos, con testimonios muy importantes, y puntualmente también queríamos un poco reflexionar de la importancia que tienen los testimonios desde el punto de vista de la reconstrucción histórica, ¿no? De lo que sucedió en La Rioja, porque por ahí quizás podemos, bueno, conocer o saber que la dictadura tuvo sus prácticas a lo largo y ancho del país, pero qué específicamente sucedió en nuestra provincia, quiénes fueron los responsables o los actores. Creemos que es un dato muy importante y que sale de estos juicios. Por supuesto. Sí, precisamente, si vos me permitís, hablando de, vos te referías a algunos civiles que están siendo llevados a juicio. Sí. En esta causa, concretamente el juez Catalán, en los testimonios fue denunciado el juez Catalán que toda esta situación de condiciones inhumanas a las que eran sometidos en la, principalmente en la cárcel de acá de La Rioja, lo era con conocimiento del juez Catalán. Así que, y también con complicidad incluso de la Iglesia Católica, porque existen denuncias, denunciaron también los testigos, que particularmente el capellán Peralta López los visitaba en la cárcel, y ellos les manifestaban que habían sido torturados o que estaban siendo torturados brutalmente, a lo que este personaje, perdón por la expresión, pero no cabe otra, les contestaba que, bueno, que lo que pasaba es que ellos no colaboraban y no querían declarar. O sea que esto demuestra que efectivamente la dictadura no solo fue una dictadura militar, sino fue una dictadura cívico, militar y clerical, también podríamos llamarlo, porque contó con la complicidad de grandes sectores de la Iglesia Católica. En La Rioja, y esto lo detalló bien el testigo que declaró el día viernes, el doctor Jorge Mercado Luna. En La Rioja, sí, la dictadura tuvo características, digamos, la represión tuvo características particulares, y eso se debió a la fuerte presencia de la pastoral de Monseñor Angeletti, a la que adhirieron muchos riojanos, y que era una pastoral, como todos sabemos, que propiciaba, digamos, una iglesia más preocupada por los problemas sociales, por los pobres, por los más necesitados. Y bueno, y eso para los militares era sinónimo de subversivo. Por lo tanto, en La Rioja, sectores allegados a esta pastoral de la Monseñor Angelelli, que eran muchos, bueno, fueron arrastrados también a las cárceles, y esa es la particularidad que tuvo en La Rioja, que sectores cercanos a la iglesia fueron encarcelados simplemente por adherir a esta pastoral, que no hacía otra cosa que seguir los principios del Concilio Vaticano II, que fueron profundizados luego en Puebla y Medellín. Uh-huh. También puntualizó en este caso el doctor Mercado Luna que hubo cuatro blancos principales en La Rioja para los militares. El primero, bueno, uno fue la pastoral de Angelelli, los sacerdotes y los laicos que adherían a ella. Otro fue la juventud peronista, el otro fue el sector del diario El Diario Independiente, o sea, los que integraban la cooperativa y las personas allegadas a ellos. Y el otro sector, bueno, fueron los sectores más progresistas de los partidos políticos y los sectores intelectuales y allegados a la cultura. Esos fueron los cuatro blancos más importantes que tuvo la dictadura militar aquí en La Rioja, ¿no? La verdad, muchas gracias por el detalle, doctora, que está compartiendo con nosotros de este caso, de esta mega causa. Sabemos que también hay una mega causa 2 y que está previsto también que por la cantidad de testigos dure varios meses el desarrollo de la misma. Lo que queríamos saber era, bueno, cuáles son los testimonios también que se esperan de aquí en adelante y bueno, algunas cuestiones que tengan que ver con la expectativa, ¿no? Que de este juicio. Por lo pronto, el jueves, bueno, este juicio se viene desarrollando en jornadas que se llevan a cabo jueves y viernes, uh-huh. De todas las semanas, ¿no? El próximo jueves declaran Lucila Marada de Gómez, que es una de nuestras representadas, uh-huh. El señor Nito Brizuela y Evaristo Brizuela, que todos son testigos víctimas también. Uh-huh. Todavía no nos pasaron la lista de los testigos que les van a declarar el viernes, uh-huh. Pero bueno, nuestras expectativas es que pensamos que todo esto que ha sido, digamos, demostrado con estos primeros testimonios que han sido muy fuertes y muy contundentes, sabemos que va a ser ratificado por los y reforzado, digamos, en más detalles, cada uno con las particularidades que sufrió este cautiverio, por los restantes testigos. Uh-huh. Así que tenemos, creemos que la prueba es mucha y que realmente van a ser condenados los imputados. Uh-huh. Por lo menos esa es nuestra expectativa. Y para eso vamos a poner todo nuestro empeño y todo nuestro trabajo. Uh-huh, bien. Bueno, desde ya muchísimas gracias, doctora, por la predisposición. Nosotros seguramente vamos a volver a comunicarnos con usted a lo largo de este proceso para ir conociendo cómo se desarrolla y todo lo que va surgiendo de los testimonios. Así que le agradecemos la predisposición. Y yo le agradezco a ustedes. Y me permito decirlo, esto lo digo reiteradamente, que es muy importante la difusión de estos juicios y que se conozca lo que realmente pasó en la Argentina de los 70, porque por ahí hay mucha gente que nos dice, bueno, ya está, esto ya fue, ya pasó hace 40 años, uh-huh. Pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, que hay gente que atravesó por situaciones que ningún ser humano puede imaginarse y que necesita la separación de la justicia. Pero además es importante conocer todo esto para valorar la democracia que tenemos hoy y valorar que vivimos bajo un estado de derecho y no de terror, pero también para tomar conciencia como ciudadanos de que tenemos derechos y que uno de esos derechos es denunciar y no permitir hoy por hoy ninguna otra situación de autoritarismo ni de abuso de poder por parte de quienes nos gobiernan, para que lo ocurrido durante la década del 70 no vuelva a ocurrir nunca más. Ese es el valor que tienen estos juicios hoy por hoy, sobre todo esto va para aquellos que consideran que esta etapa debe cerrarse. Esta etapa debemos conservar la memoria justamente para crecer como república y para crecer como ciudadanos. Bien. Bueno, de nuevo, gracias, doctora, y bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto. Bueno, ahí estaba la doctora Mercado Luna, como decíamos, una de las abogadas querellantes, en este caso representando a 6 de las víctimas y testigos que están en la mega causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de La Rioja durante la última dictadura militar. Nos vamos a ir a una nueva pausa y ya volvemos con más información en este Enredando las Mañanas. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.